Tecnocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren, MCC and Warren, Call Center y Mercadotecnia Aplicada. Visítenos en www.mccwaren.com.mx. Este podcast es compatible con Windows, Mac, una taza de café, tu sillón favorito, audífonos ergonómicos o bocinas de alta definición. Yo soy Aide y te invito a disfrutar de Tecnocasters. Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverol y Raúl Mitre. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos. ¿Qué les parecen mis monjecitos de Gregorian con la canción de Clocks? Excelente tu propuesta musical, Juan. Buenísima. ¡Qué gachos sí, son! ¡Qué gachos son! Bueno, es que déjeme decirle que estábamos iniciando el programa y bueno, y de hecho estamos volviendo a grabar la introducción porque por ahí tuvimos problemas técnicos y pues nadie me pelaba con mi canción de Gregorian, pero a mí me parecen muy buenos este grupo. Pero en fin, la vida no es fácil, ya veo que... ¿Cómo se llama, Juan? ¿Cómo se llama el grupo? Gregorian, es un grupo alemán, Gregorian, así como canto gregoriano, gregorian.de, es un grupo de monjes que lo que hacen es una serie de covers de las canciones famosas y pues bueno, la verdad es que les ha salido bien, ha tenido mucho éxito y pues bueno, la verdad es que me encontré este CD por ahí en Alemania y pues bueno, ahí está el rollo. La canción de Clocks, gregorian.de, bueno, si a usted le gusta así la... Los covers blasfemos con canciones de música de iglesia, pues bueno, ahí lo tiene. ¿Cómo estamos, muchachos? Bienvenidos al grupo, al episodio 8 para el 7 de octubre del 2009. ¿Cómo andamos? Muy bien. Todo muy bien, todo muy bien. Listos y con ganas. ¿Tú, Pedrito, cómo andas? Muy contento, ¿eh? Ya te oyes mejor, ya no traes gripa, ¿verdad? No, ya se acabó, ¿eh? Ya. Y ahora sí, ya estás feliz y contento. Sí, sí, sí. Felipe con tenis. Felipe con tenis, anotado. Felipe con tenis. Bueno, pues a usted bienvenido al episodio 8 para el 7 de octubre del 2009. Bienvenido a Tecnocasters. Le mandamos un saludo muy afectuoso a Aide, que nos grabó la introducción de este programa. Bien, Aide, muy bien. Te quedó muy padre la introducción. Inclusive, a la gente que nos escucha, le queremos mandar, si usted quiere grabarnos una introducción para el podcast, todo lo que tiene que hacer es grabarla, ya sea por medio de la línea de Tecnocasters o la puede grabar por medio de su sistema de computadora y nos lo manda a preguntas@tecnocasters.com para que nos empiecen a mandar todo lo que son la introducción del podcast, etcétera, para que la podamos poner aquí al aire. Saludo como siempre a nuestro equipo de trabajo, saludo a la señorita Lorena Galán. ¿Cómo estás, mi Lore? Muy bien, Juan, ¿tú qué tal? Pues muy bien, gracias. El señor Pedro Riverol Arellano. ¿Cómo estás, mi Pedrito? Muy bien, sano ya. Sano y salvo, bien. Y el señor Raúl Mitre. ¿Cómo estás, Raulito? Felipe con tenis, Juan. Felipe y con tenis. Bueno, pues muy bien. Le queremos agradecer a elmundopodcast.com por empezar a transmitir nuestro podcast en Europa. Les mandamos un saludo muy cordial. La gente que nos sigue en Europa, especialmente en España, elmundopodcast.com ya tiene nuestro podcast. Se puede suscribir ahí. Y bueno, además de todo eso, nos puede seguir en los diferentes portales de internet que también están retransmitiendo nuestro podcast, que son varios, ¿no? ¿Qué tal si nos los dices, mi Lore? Sí, por supuesto, mi querido Juan. Lo pueden escuchar, por supuesto, en tecnocasters.com, en iTunes, en Liberated Syndication, www.tecnocasters.libsyn.com. www.elmundopodcast.com, elmundopodcast.com, en Internet Archive, www.archive.org, allpodcasts.com, podcastlikethat.com, podcast.com, mirpod.com, mirpod.com/iphone.php, digitalpodcast.com, www.podcastali.com y podcast.com.mx. Bueno, pues ya lo tienes. Son varios ya sitios de internet que están pues añadiendo nuestro podcast a su contenido, y les agradecemos a todos ellos el favor de poder retransmitir este podcast. Y bueno, Lorena, ¿a dónde nos puede mandar preguntas, comentarios, insultos, todo? ¿A dónde? Dudas, sugerencias, todo. Todo, @detocho, sí. preguntas@tecnocasters.com, y también nos pueden seguir en Twitter, twitter.com/tecnocasters. Incluso nos pueden seguir de manera individual a cada uno de nosotros en Twitter. A Juan lo pueden seguir en twitter.com/GuevaraJD, a mí en /Logalan, a Raúl en /JRMitre y a Pedro en /Riverola. Esto es con doble L y A al final. Riverola, que ya tienes tu grupo de fans, ¿no, Pedro? ¿Cuántos tienes? Vamos en los 325 y contando. Eso, bueno, pues. Y además le recordamos la Mac para Pedro. No vamos a descansar hasta que alguien, una alma caritativa, quiera fornicar con Pedro Riverol y le paguen con cuerpo mático. Esto muy, muy mal, muy mal. Sí, eso estuvo muy explícito. Bueno, entonces no. Si no quiere fornicar, no. Si quiere que Pedro Riverol le pague con cuerpo mático. Si nomás se la quiere regalar. Sí, que lo quite. Ah, que no se lo quita. Sí, no. A ver, Raulito, entonces nos pueden seguir también en Facebook. Sí, por supuesto, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, en nuestro fanpage de Facebook. Simplemente hay que buscar la palabra Tecnocasters, todo junto dentro de Facebook, y ahí nos encuentran. O en el grupo de Facebook, que es Tecno Espacio Casters. Y lo mismo, mándenos dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que quieran, para que tengamos material y ponerlo en el programa semanal y podamos contestar las dudas de toda la gente, ¿no? ¡Anímense! Así es. Bueno, también queremos recordarles que ya tenemos dos números de teléfono al que nos pueden contactar. Uno en los Estados Unidos, Canadá y Europa, es un número de Google Voice. Usted marca código de país 1 para Estados Unidos, Canadá y Europa. Evidentemente, si usted no escucha en Estados Unidos, no marca el 1. Es el 478-227-8377 para Estados Unidos, Canadá y Europa. Y para México y Latinoamérica, mi querido Raúl. El código de país es 52, el código de área es 55 y el teléfono local en México es 53-21-6363. Y no se lo pierda, ahí está la voz de Lore dando la bienvenida. La voz de Lore Galán dándole la bienvenida a que nos deje un mensaje en Tecnocasters. Yo ya marqué, y sí es su voz, ¿eh? Sí, sí, claro, es su voz, se oye bastante bien. Ajá. A ver, mi Lore, ¿cómo te escuchas en la línea de Tecnocasters? Me escucho igual que aquí, mi querido Juan. Pero, igualito. ¿Pero qué dices? Bueno, ¿qué dices? Cobramos 10 pesos el minuto, para que me entiendas, Juan. Ah, ¿qué sí? Te bueno. ¿10 pesos el minuto? No creo. No, es broma. Nada sí, más llámenos, es broma. Sí, llámenos, es gratis. Si quiere usted que Lorena le grabe un audio en especial de cualquier tipo, mándele usted una pregunta a lorena@tecnocasters.com. Y bueno, ahí se pone usted de acuerdo con ella. Evidentemente nos pide nuestra gente producción que leyamos el disclaimer, que dice así, se lo voy a leer literal. Le pedimos que nos dejen un mensaje con su nombre, pregunta o comentario y de dónde nos llaman. Recuerden que al dejar un mensaje nos otorgan permiso de publicarlo en Tecnocasters y todas sus emisiones afiliadas. Nos reservamos el derecho de editar el mensaje para conservación del espacio y tiempo y contenido. Nos lo piden los abogados, ya sabe cómo son de repente, que nos piden que hagamos cosas para cuidarnos. En fin, ya le leímos el disclaimer, mucho gusto. También vamos a empezar a tener cortes comerciales. Eso es bueno porque el podcast ya estamos empezándolo a promocionar. Pero vamos a decirle a la gente que nos grabe las cuñas. Las cuñas son el audio en el que usted dice algo antes de entrar a comercial. Cuando usted le dicen en un programa de televisión, de radio, de lo que sea, en un podcast, vamos a un corte y regresamos, y le dicen, regresamos, está usted en Tecnocasters, se llama cuña. Entonces le pedimos, si usted tiene interés en mandarnos alguna cuña con su voz y con su nombre, mándenos su audio a preguntas@tecnocasters.com o por medio de la línea de mensajes para que los mejores audios sean publicados en nuestros próximos podcasts. Oye, ¿y específicamente qué tienen que decir, Juan? Su nombre y que digan, están escuchando Tecnocasters, regresamos. Ya está. Okay. Eso es lo que tienen que decir, algo así por el estilo. Échale creatividad, así mira, como el audio que tuvimos hoy de AID, así nos están llegando ya varios. Bueno, pues Raúl tiene noticias de nuestro website. Estamos acabando de armarlo y espero, la verdad, que quede una cosa muy bien armada como para que usted realmente nos pueda mandar todos los comentarios, todas las dudas, todas las sugerencias y sea realmente un foro que podamos utilizar. Está a punto de quedar, un poco más de paciencia y la semana que entra esperemos que ya está listo para todos. Bueno, todavía quiero decirle que Raúl está coordinando un grupo de gentes muy importantes con un equipo en México que se llama MSC Warren, que es una empresa muy importante de tecnología y de mercadotecnia aplicada, que bueno, están diseñando un website que le permita a usted interactuar mejor con nosotros. Entonces, espérelo próximamente, muy próximamente, el nuevo website de tecnocasters.com. Y la misma dirección, tecnocasters.com, ahí va a estar. Así es, va a ser la misma dirección. Entonces, espérelo, próximamente lo tendremos ya en línea, va a quedar muy bien. Mi querida Lore, comentarios del foro, Facebook, etcétera. Tenemos a Rodolfo Díaz, que ya es un seguidor asiduo. Él nos escribe, ¿qué onda? Pues les mando esta liga especialmente para los que no les gusta escribir en el iPhone y quieren tener un teclado más al estilo BlackBerry. La liga es www.mobilemechatronics.com. Esto se deletrea MOBILEMECHATRONICS.com. /iTwinge.html. Yo creo que les ponemos por ahí la liga en el Twitter blog. O algo, sí, porque está medio complicada. Pero bueno, se la vamos a poner en el Twitter al final del episodio para que la tenga usted y bueno, siga esta liga que nos manda Rodolfo Díaz. Ok. Sí, ¿Y tuvieron chance de verla? ¿Le echaron una ojeadita? ¿Pudieron? Sí, está padre. Sí. Es un anexo que queda como a la mitad de la pantalla y tiene el teclado que cubre el iPhone. Entonces está curioso el dispositivo. Sí, está padre. Vale la pena que lo vean. Ahí lo ponemos en Twitter. Bueno, pues muy bien. Y luego por ahí tiene preguntas, ¿no? Sí, él tiene algunos comentarios. Dice, Google y sus planes de darle competencia a Microsoft en los sistemas operativos para netbooks, Android. Un segmento explicando las tecnologías en las teles actuales y las teles basadas en LEDs. ¿Qué opinan de los e-book readers? ¿Sony Reader o Amazon Kindle? ¿O alguno de los Kindle. ¿O alguno de los proyectados a salir próximamente o continuar con el iPhone y mi netbook? Esas son sus preguntas. Sobre el Reader, el Sony Reader o el Amazon Kindle, yo le voy al Kindle mil veces, ¿sí? Mil veces. Sí, a mí también. Kindle, yo he oído muchos comentarios de que sí es el dispositivo para poder leer, que el nuevo sí tiene el tamaño correcto, sí. La batería le dura muchísimo tiempo y también que tiene muy buen contraste a plena luz del día. Así es, sí. $299 cuesta el chistecito, ¿eh? Incluye sí, ya, sí. Si lo compran en Amazon, ¿ya incluye ciertos downloads de libros o...? No, lo que incluye es la posibilidad de que puedas utilizar la banda ancha y bajar los libros directo al Kindle. Incluye la conectividad, pues. Sí, o sea, te das de cuenta que... pero es conectividad sin necesidad de Wi-Fi, ¿no? O sea, directamente por red celular o algo así. Sí, a través de si no me equivoco, es la tecnología de Verizon. Pero lo que integra el paquete cuando lo compras es la posibilidad de conectarte sin costo alguno para hacer downloads de libros. Está interesante. Yo no sé si convenga leer libros en el iPhone, ¿eh? Yo creo que se puede, pero la verdad es que sí está muy complicado. O sea, para leerte, aventarte un libro entero en el iPhone, solamente que tengas muchísimas ganas, yo no lo recomendaría. Y en el netbook, bueno, famoso el rumor, ¿será cierto o no será cierto que Apple Mac va a sacar el famoso, ¿cómo le llaman? El tablet. El tablet PC, sí. No sabemos todavía, hay muchos rumores de que sí. Si es así, va a ser como un iPhone grandotote y esa va a ser muy buena para leer libros. Pero por lo pronto, lo que yo recomendaría, no sé ustedes qué opinen, el Amazon Kindle. Definitivamente. Sí, yo también. Inclusive, vale la pena aquí nomás hacer el comentario. Hay un par de aplicaciones buenas en el iPhone, si realmente lo que quieres leerlo en el iPhone. Una que realmente me gusta, que como dice Juan, no es tan amigable, pero es de lo mejorcito que hay ahorita como aplicación del iPhone, se llama Stanza, STANZA, Stanza. Y es una buena aplicación gratis y sirve justamente para leer libros. Y del punto de Juan, definitivo Kindle, ¿eh? Me gusta mucho la Kindle. Sí, a mí también me gusta el Kindle. Ahora, para la gente tradicional que le gusta leer libros, como en leer los libros, es, haga de cuenta el Kindle, para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, haga de cuenta es un iPod o es un Zoom, en donde usted puede tener su librería completa. En este caso, en lugar de ser música, es librería de libros, valga la redundancia. Y entonces usted tiene, no sé, ¿cuántos libros le podrás almacenar en el Kindle? ¿Qué? ¿Unos 100? ¿200? Sí, fácil. Sí, por lo menos, sí. Sí, imagínese que usted trae un dispositivo que es del tamaño de un libro, en donde usted trae guardados 200 libros y se va en un viaje, en un avión, o está usted en su casa y en lugar de tener un libro y pasar al otro, bueno, usted puede abrir el Kindle, que es una computadora del tamaño de un libro, y bueno, los va hojeando, los va leyendo, y creo que puedes hacer notas, ¿eh? Puedes hacer notas, poner información de lo que te gusta, subrayar, o sea, está interesante el gadget. Evidentemente usted puede vivir sin él, sí, hasta que lo utiliza, como la gente que tiene celulares. O sea, una vez que lo utilizas, pues ya. Entonces, pues bueno, para responderle a Rodolfo, el Kindle. Sobre el Android, yo creo que el Android va a ser un serio competidor para no tanto para Microsoft, sino para Apple, con el iPhone. Yo creo que el Android en poco tiempo va a ser, habrá que seguir al Android, ¿eh? Sí, que para los que no saben qué es un sistema operativo desarrollado por Google, que inicialmente empezó con teléfonos celulares, pero ya está incluyéndose en las computadoras chiquitas tipo notebook, sí. Y al parecer está siendo realmente muy funcional y muy práctico de usar. Bueno, ¿y por qué es importante el Android? Porque es gratis. De hecho, él está haciendo pruebas en la netbook y se supone que le está funcionando, lo ha logrado hacer funcionar muy bien. ¿Dell? Ajá. Como usted se puede dar cuenta, o sea, Google está expandiéndose de una manera impresionante y a donde se está metiendo, cuidado, cuidado. Yo creo que sí va a ser una competencia muy seria contra Microsoft y contra Mac, contra Apple, en cuanto empiecen los celulares. Creo que hay un teléfono que se llama el G3, ¿cómo se llama el teléfono de Google? Originalmente el G1. El G1, bueno, pero ya hay uno nuevo, ¿no? Hay un teléfono que se llama el Google Phone, ¿no lo venden en México? No, todavía no. Bueno, todavía no. Hay uno que es el teléfono, que es una, que es, haga de cuenta que trata de ser un reemplazo del iPhone. Digo, le falta, pero sí tiene varias aplicaciones interesantes. Y la ventaja es que, bueno, el sistema operativo es gratis. Entonces, al ser gratis el sistema operativo, los costos de producción, los costos para usted, pues bajan, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Y evidentemente, ¿sabes qué hay que hacer, muchachos? Hay que tomar en cuenta el comentario de Rodolfo y hay que aventarnos un podcast un día sobre las tecnologías de televisión actual y etcétera para darle un poquito más de profundidad a la pregunta, ¿no? Va. Bueno. Tecnologías. A mí también lo que me ha pedido es así como que las diferentes tecnologías celulares y también las de televisión, como para que les queden más claros por qué unas están tan baratas ahora y por qué las nuevas están tan caras, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer es próximamente vamos a tener un podcast sobre tecnología celular y sobre las televisiones, que yo creo que está interesante, para que sepa que inclusive salió un reportaje hace poco que puede, ya lo podemos tratar más a profundidad en otro podcast, pero las tecnologías GSM, que son las que están basadas, por ejemplo, el iPhone y la mayoría de los teléfonos a nivel mundial, ya hay aparatitos en el internet que le permiten decodificar su conversación, escucharla con un buen aparatito que vale $1,000. Entonces, podemos platicar de eso en otro podcast. Pero en fin, espérenlo, esperemos que en octubre tener este podcast sobre televisiones y celulares. Ángel Monjarás de México. Él nos dice, después de la interesante discusión del iPhone contra la BlackBerry, ¿qué opinan de las Palm más recientes? La última Palm es el Palm Pre, ¿no? Exactamente. Sí. Yo lo vi. Pues es un intento de iPhone. O sea, es un intento de iPhone que lo está manejando Sprint, en pocas palabras. Nextel, México. Y la verdad es que, pues sí, está bonito. Tiene el touchscreen igual que el iPhone. Mide el mismo tamaño que el iPhone. O sea, trata de ser un iPhone o un reemplazo del iPhone, pero pues es como el que compra... Es un iPhone wannabe. Sí, es como el que compra un Rolex pirata, ¿no? Ay, sí fue duro el Juan. Sí. Bueno, entonces, sí. A ver, póntelo otra vez. Haz de cuenta que usted compra una bolsa, ¿cómo se llaman las bolsas que le gustan a las mujeres ahora, Lore? ¿Las caras esas? La quieras, Louis Vuitton. Ándale, una de esas, es que yo no sé de bolsas. Pero haga de cuenta, para las mujeres, haga de cuenta que usted compra una Louis Vuitton, ¿se llaman? Ajá, sí, una Louis Vuitton. Una imitación. Sí, sí, todavía. Una Louis Vuitton. No. Yo, fíjate que, no, te vas a China y te las venden. O sea, con el logotipo y todo. Y son piratotototas, ¿no? O sea, son imitaciones. Gente pito también. No. Sí, entonces, bueno, claro. O sea, entonces, digo, el y ¿sabes qué? Por ahí hubo una discusión muy interesante entre la Mac y las gentes que fabrican Palm, porque clonaron o hicieron una especie como de clonación a la Palm para que lo pudiera usted sincronizar con el iTunes. En teoría, el claro. iTunes solamente funciona con productos Mac. Si usted no tiene un iPhone, un iPod, un iPod Touch, un iPod Nano, el que sea, no puede usted sincronizar su música con el iTunes. Bueno, lo que hizo Palm es se robó ingenieros de Apple, los contrataron y entonces hicieron un programita dentro de la Palm que le permitía a usted bajar su música de iTunes, que es una tecnología Mac, a Palm. Y bueno, pues evidentemente se metieron en una bronca legal y en eso andan ahorita, que yo creo que es jugar chueco, ¿no? O sea, si tienes una tecnología que pertenece a una persona, pues bueno, y haz tu propia tecnología, pero no utilices la tecnología de otra persona y además la manipules y además juegues chueco para tratar de utilizar la fuerza de tu competidor con algo así, ¿no? Entonces, sí, está interesante el PAM. Yo tengo un amigo que lo tiene, lo he visto, lo he tocado, sé cómo funciona. La cobertura de Sprint es bastante regular. En México es Nextel, más o menos. En las diferentes partes de Latinoamérica, Nextel es regular. La gente lo utiliza por el radio. Pero muy malo. Sí, yo creo que es malo. Digo, la verdad es que a mí no me gusta Nextel o Sprint. Pero Nextel, si nos está escuchando y nos quiere patrocinar. Ah, bueno, si Nextel quiere patrocinarlo, pues entonces podemos platicar. No es cierto. No, aquí hablamos con la verdad y objetivo. Nosotros consideramos que la Palm es un dispositivo para la gente, es una alternativa al iPhone que, bueno, tiene algunas características, no otras. Pero bueno, pues en fin, pero sí está funcional, etcétera. Tiene una cobertura con una compañía que se llama Sprint, que bueno, más o menos funciona. Pero bueno, o sea, ahora, que hay que decir lo mismo que de AT&T, o sea, la cobertura de AT&T o de en Estados Unidos es pésima, malísima, o sea, es muy mala. O sea, la verdad es que en el iPhone en Estados Unidos se te corta cada rato, es un problema, etcétera. No sé qué tal funciona en México, pero en Estados Unidos a veces la cobertura del iPhone es muy mala. Fíjate que en México no hemos tenido mayor, por lo menos yo no tengo mayor complicación en el Estado de México. La red celular 3G viene, no he tenido mayor problema. No sé ustedes, Lore o Pedro. No, yo tampoco he tenido y regularmente cuando vas a zonas urbanas con Telcel, yo nunca decía así, nunca he tenido problema de, no sé, llegar a Monterrey y que yo no tenga señal. O sea, jamás me ha pasado. Sí, no, a mí tampoco. Me ha jalado bastante bien. No, fíjate que sí tienes señal. Perdón, Lore, adelante. Ah, no, yo iba a decir que mi único problema ha sido en el piso 25, aquí en la Ciudad de México, en la oficina de un cliente, que la red es terrible, ¿no? A veces hay, a veces no hay, pero de ahí en fuera, sin problemas. Normalmente bien, sí. No, fíjate que la cobertura en Estados Unidos de AT&T es notoria por ser deficiente. O sea, no es una cuestión del iPhone, es una cuestión de la red celular. ¿Pero será un tanto basado en el uso, Juan, del envío de SMS y datos, etcétera, que hayan sobrecargado las redes de la comunicación? ¿Será por ahí? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Honestamente puede ser, pero el hecho es que la experiencia para el usuario es que vas en una conversación importante y además ley de Murphy, porque vas en la conversación y en la parte más importante se corta. Claro. O sea, traes toda la señal, vas en el famoso freeway en cualquier ciudad de Estados Unidos y de repente pues vas en la plena conversación. ¿Vas a invitar a la chava a salir? ¿Te va a decir que sí o no? Y se te corta. Entonces, pues bueno, la vida no es fácil. Pero bueno, es decir, eso sucede. O sea, es algo que ahora es cierto que AT&T ha sacado comunicados de prensa, que está actualizando la red celular. Y al final de cuentas, la gente que tiene el iPhone pues se queda con la red celular de AT&T o la de Telcel o la que maneje en su país. Pues porque es el iPhone. O sea, no es tanto la red celular. Si mañana el iPhone lo cambiaran a otra compañía, pues nos cambiaríamos a otra compañía. O sea, realmente la lealtad es con el teléfono, no con la red celular. Entonces, pues bueno, ahí lo tiene. A ver, Enrique Guillomén. que la única persona en este panel que sabe más o menos de lo que está hablando es el señor Raúl Mitre. Así que, ¿por qué no tomas la pregunta, Raúl? Listo. Ya escuché los primeros podcasts y ya descargué los siguientes. Me gustaría que hablaran un poco de las TICs y su importancia en los negocios. Bueno, con respecto a eso, primero hay que aclarar qué son los TICs. Los TICs son movimientos repentinos, involuntarios y sin motivo aparente de grupos musculares. No creo que sean estos dos, ¿no? Esa es una de las interpretaciones que tuvimos, pero no, no es esta. Sí, esa yo creo que está difícil. Está como el podcast que hablamos sobre el flatulento, ¿no? ¿Habrá tenido un TIC? Mis compañeros no esperaban esa respuesta, no, en realidad no. El famoso TIC nervioso. Yo tengo un amigo que sí tiene un TIC nervioso. Cada vez que se ríe le tiembla el párpado, así ya sabes, raro. Sí, yo tenía un amigo que tenía un TIC también y se llamaba Víctor, para acabarla de amolar. O sea, Víctor. Pero no, bueno, en realidad, las TICs a las que nos estamos refiriendo aquí son las tecnologías de la información y la comunicación, que son, al fin del día, un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Entonces, la pregunta específica de nuestro amigo Enrique es la importancia que tiene esto en los negocios. Bueno, pues hoy por hoy, francamente, ni pymes, ni medianas, ni grandes empresas podrían francamente sobrevivir en el mundo actual sin estar al pendiente de las principales tecnologías y tendencias en el mundo de la tecnología. Y hablo de servidores, ERPs, de comunicaciones con otras empresas, pedidos, facturas en línea, etcétera. Entonces, realmente las TICs como tal son una parte importantísima para el desarrollo de los negocios en México y en todos lados, ¿no? Claro, claro. Por lo poco que sé de tecnología, considero que la tendencia de los negocios en todos sus ramos es el manejo eficiente de la información y comunicación con clientes internos y externos, obviamente. Hasta el email, o sea, si usted el correo electrónico se le cae y le llegan los pedidos por email, está usted en muy mala posición. Es cuando usted tiene que contratar a Pedro o a Raúl o a Lorena para que le arreglen sus sistemas. Y bueno, continúa él, dice, como dicen por ahí, la información es poder. Y en México necesitamos invertir en información, comunicación, y aquí es donde surgen las preguntas. ¿Cuáles son las opciones para manejar la información y qué opciones existen para mantener la comunicación entre clientes, proveedores y la empresa? Bueno, pues está interesante. Esto me suena como una pregunta de maestría, ¿no? Sí, de tarea. ¿Cuáles son las opciones para manejar la información? Lo que pasa es que sí habría que empezar por definir cuál es la información de la que estamos hablando. Claro, claro. Y la siguiente pregunta, ¿qué opciones existen para mantener la comunicación entre clientes, proveedores y la empresa? Bueno, también habría que ser más específicos con respecto a qué nos referimos, ¿no? No, claro, por supuesto. Pero mira, por ejemplo, nada más para darle un ejemplo a Enrique, ¿no? Es decir, manejar la información, por ejemplo, tú tienes que definir si es información interna o es externa. Si es información interna, hablas, me imagino, que de información electrónica, porque también los comunicólogos, por ejemplo, estudian el manejo de la información interna y puede ser a través de los famosos bulletin boards o revistas intraempresa en donde los empleados o donde los dueños se comunican a través de los empleados, ¿no? O sea, esa es una forma de comunicación y de manejar información. Ahora, si hablas sobre información electrónica, tienes que definir si otra vez si es interna o es externa. Sí. Y esa información tú la puedes almacenar y lo vimos en el episodio 1, sí, bájate el episodio 1 con Ángel Monjarás, donde hablamos de los famosos ERPs, que son los Enterprise Resource Planning, que es un sistema de información que lo que hace es, en tiempo real, guarda la información de cada uno de los departamentos de la empresa, de manera que todo el mundo, ya sea en un solo lugar geográfico o en diferentes partes del mundo, tengan acceso a la misma información en tiempo real. Y es un sistema de para fabricación, facturación, contabilidad, ventas, producción, compras, etcétera. Entonces, bájate el episodio 1, creo que te va a funcionar. Y escúchatelo, y yo creo que eso te va a dar alguna idea de lo que son los ERPs, que es una forma de manejar información. Ahora, ¿qué opciones existen para mantener la comunicación entre clientes, proveedores y la empresa? Bueno, te va a sonar bastante tonto, pero no sabes lo importante que es. Asegúrate que hablen el mismo idioma. Y no me refiero a que hablen inglés, español o francés. Me refiero a que tus clientes entiendan el producto que vendes, tus proveedores entiendan el producto que compras, y la empresa, o sea, sus empleados, entienden cuál es la misión, la visión, etcétera. Porque quieras que no, hay veces en las que empresas muy grandes o empresas muy chiquitas fallan en el comunicar en la comunicación de los objetivos, prioridades, etcétera, dentro de la misma empresa. Entonces es importante. Ahora te voy a recomendar un libro, se llama Mastering the Rockefeller Habits, lo escribe Bernd Harnisch. debe estar en español, lo publica Select Books. Y es un libro, te lo puedes bajar tanto en audible.com o te lo puedes comprar en internet, y habla mucho de esto de la comunicación dentro de la empresa y cómo manejar la información entre clientes, proveedores y la empresa. Entonces, bueno, pues ahí lo tienes. Dice, espero su respuesta. Saludos a Lorena y a Pedro. Por cierto, yo soy Mac. Bueno, pues vive con la marca correcta. En fin. Está en el lado correcto del mundo. Está en el lado correcto del mundo. Muy bien. Para aquellos que yo quieran que esté del lado correcto, recuerden. Sí, seguimos en la campaña permanente. Que cambió la vida de Pedro Riverol. Muchas gracias. Así es. Acuérdese, Cuerpomático, para el que le consiga una Mac a Pedro. Quedaste que no importa si es MacBook Pro, o sea, no te importa qué tipo de Mac, mientras sea una Mac, ¿no? Sí, claro, pero de preferencia de última generación para aprender con los nuevos, ¿no? Claro, bueno. Una Mac para Pedro Riverol. Eso, acuérdese. La campaña permanente de los Tecnocasters, una Mac para el señor Pedro Riverol. En fin, bueno. Carlos Salvador Mireles. Él nos escribe, felicidades por sus programas, soy fan. Hola, ¿cómo están? Para sugerir o preguntar por qué siempre hablan sobre el iPhone o del BlackBerry. Algunos somos noquieros de corazón. Yo, por ejemplo, tengo un N95 y los escucho ahí a ustedes o en mi iPod de 120 GB cuando voy de viaje. Soy médico foráneo, fanático de la salud y la tecnología. Me encantaría además preguntar todo sobre netbooks y procesadores. Gracias, excelente programa, me entretiene y me enseña mientras manejo a mi clínica. Oye, esos noquieros, va a salir el N97, que de hecho lo estábamos revisando la otra vez en las características que tiene, y está interesante el telefonito, ¿eh? Tiene pantalla completa, igual tiene lo puedes rotar y se acomoda la pantalla, tiene Facebook, tiene Twitter, tiene 32 GB integrados y le puedes poner una memoria de 16 GB, es 3G, entonces también... Para aquellos que no son tan fans del iPhone como nosotros, el N97 está próximo a salir. Entonces también suena interesante el teléfono, ¿eh? ¿No sabes cuándo sale? Octubre. A finales de mediados, finales de octubre, sí. Ajá. Bueno, pues ahí lo tiene. Ahora, ¿sabes qué está interesante fíjate que ahorita que nos pregunta Carlos Salvador Mireles, estamos platicando con un neurocirujano importante a nivel mundial, que no vamos a decir su nombre todavía hasta que nos confirme que va a estar, pero es posible que esté en noviembre con nosotros. Les mando la sorpresita. Es uno de los 5 neurocirujanos más importantes del mundo. Ya platicamos con él. Por cierto, es mexicano. Porque este doctor... inventó una tecnología de cómo, sin lastimar al cerebro tanto, tengo entendido, de cómo quitar los cisticercos, que son como gusanitos que se van al cerebro por comer carne de puerco mal cocinada, ¿no? Pero podemos anunciar que esta persona va a estar, este doctor va a estar con nosotros en noviembre en Tecnocasters, y evidentemente le vamos a hablar vamos a preguntarle sobre la tecnología de la salud, cómo funciona el cerebro, etcétera. Entonces, para que esté usted pendiente, y bueno, ya le mantendremos informados. Y hablando de gente importante, ¿se vieron a Pamela Gay hoy en el History Channel? ¿Quién la vio? No, yo no pude, me quedan ganas de verla. No, acá no. Fíjate que el History Channel entrevistó a Pamela Gay en un programa que se llamaba Space Wars, que hablan sobre las tecnologías de cómo tener guerra en el espacio. Muy interesante. Bueno, Pamela Gay de Astronomy Cast y de Tecnocast estuvo ahí. Y le recordemos que la próxima emisión con Pamela Gay va a ser en octubre 20. Así que, bueno, mándenos sus preguntas. Ya tenemos varias que nos han estado llegando a preguntas@tecnocasters.com. Tenemos saludos en el Twitter. Sí, fue. Así es. Pusimos hace rato en el Twitter de alguien que quiera que lo salude en el programa y nos contestó HDCIS. A mí, me gusta su podcast. Qué suerte. Bye. Bueno, pues le mandamos un saludo a HDCIS, que no sabemos su nombre, nada más sabemos su handle de Twitter, ¿no? Ajá. Entonces, saludos HDCIS, gracias por contestarnos. Saludos. Oye, HDCIS, si tienes computadora, obviamente tienes, pero bueno, vaya, si tienes un micrófono decente, mándanos tu introducción o una cuña para Tecnocasters y te prometemos que la ponemos, ¿eh? preguntas@tecnocasters.com. Tenemos Tecno News con el señor Raúl Mitre. Así es. Y la pregunta de hoy, mi estimado Juan y Foro, que está con nosotros, es: si el correo electrónico fuera inventado hoy, el email como lo conocemos, ¿cómo sería o cómo lo harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo creen que sería el correo electrónico? O la pregunta más interesante de todo esto es: ¿cómo creen que lo haría Google? Esta pregunta la hago principalmente porque recientemente Google acaba de sacar a la luz pública un nuevo servicio que se llama el Google Wave, al cual en septiembre 30 invitó a cerca de 100,000 usuarios nuevos a que prueben el servicio. Y en términos generales, lo que Google está poniendo en la mesa o propone es que esta es la nueva forma de hacer el correo electrónico. Este sería el nuevo correo electrónico de aquí para adelante. Y tiene algunas funcionalidades interesantes. Esto integrando funcionalidades del correo electrónico como lo entendemos y funcionalidades de programas de mensajería. Por ejemplo, el momento que usted envía un mensaje o una nueva comunicación a un grupo de gente o a una persona en particular, el sistema es capaz de mostrar en tiempo real cuando otra persona que esté en la conversación empieza a contestar sobre algún tema en particular. Esto, por supuesto, si lo asusta, no es necesariamente obligatorio. Simplemente puede usted habilitar o deshabilitar esta posibilidad para que la gente pueda ir viendo al mismo tiempo lo que usted escribe o simplemente no hacerlo. Entonces, aquí ya empezamos con una combinación extraña entre correo electrónico y servicio de mensajes. Tiene otra funcionalidad que es también de llamar la atención. Si alguien, por ejemplo, se integrara posteriormente a una conversación ya en proceso, lo que pasaría es que en el momento que se integra la conversación, tiene una función que se llama playback, en la que este nuevo usuario puede ir poco a poco viendo hacia atrás, como rebobinar la cinta, e ir poco a poco viendo cómo se reconstruye toda la conversación hasta el punto en el que estamos actualmente, cosa que lo hace muy interesante porque puede ir viendo qué personas han aportado qué cosas a la conversación hasta el punto del día de hoy, cosa que también lo hace muy muy interesante. Como en los sistemas de mensaje, también usted podría, en algún caso en particular que así lo requiriera, podría mandar respuestas privadas a solo una persona o a un grupo de personas dentro de una conversación privada, cosa que también funciona muy bien. Este tipo de comunicaciones o olas, como las denomina Google, también serían fáciles de integrar a un blog o página web para que gente adicional a la plática original también pudiera integrarse y pudiera colaborar en línea. También existe la posibilidad la colaboración en vivo en una sola ola. Entonces, varias personas pueden editar al mismo tiempo y ver cómo se edita al mismo tiempo una sola frase de conversación o una sola ola de conversación. Esto en tiempo real, mientras, por ejemplo, no se ha tenido usted la oportunidad de trabajar de manera simultánea en uno de estos nuevos documentos de Google Docs, en la que usted puede ver en tiempo real cómo la otra persona con la que usted comparte el documento está actualizando la información. Y realmente se vuelve muy, muy funcional en términos de trabajar de manera conjunta. Otra de las alternativas que ofrece este servicio es que de manera automática la conversación, si tiene ligas relacionadas al internet, de manera automática y en vivo, se van actualizando los resultados conforme las ligas vayan cambiando. Y además, tiene la última cosa que esta sí me pareció francamente muy, muy, muy de llamar la atención, es lo que llama Google la revisión ortográfica contextual. Lo que significa es que el sistema es capaz de entender ciertas cuestiones, de la manera en la que usted escribe. Es capaz de interpretar en cierta medida el sentido de la oración y hacerle las adecuaciones o arreglos en base al sentido que lleva la oración. Vale la pena que, si tiene el tiempito y le interesa el tema, vea los videos de demostración de este nuevo sistema que se llama el Google Wave en YouTube o cualquier otro servicio de videos, y vale la pena particularmente checar esta corrección ortográfica, que insisto, lo hace de manera que hace sentido en la oración. No sé, Juan o Pedro o Lore, si ya tuvieron oportunidad de ver algunos de estos videos o oír algo del tema. Esto realmente es una cosa que, por lo menos en los ojos de Google, va a ser revolucionaria con respecto a cómo estamos acostumbrados a manejar las comunicaciones. ¿Cómo lo ven? Yo vi la presentación del Wave y sí es lo que dices, o sea, es una nueva forma de integrar todo y sí se me hace que va a ser sorprendente. Y más que nada, lo más interesante del Wave es que el código lo están dejando open source. Entonces, a cualquiera que quiera hacer aplicaciones para el web o que quiera utilizar el web para desarrollar sus propias aplicaciones, va a estar el código ahí abierto para todos. Entonces, eso es como que de las cosas que está haciendo Google para podernos atraer y poder hacer esto todavía un poco más accesible para todos. Sí, a mí lo que me encantaría ver es, están limitando un poco las invitaciones como cuando empezaron con el correo electrónico. Y yo creo que a la medida que esto empieza a hacerse más público, sí, cuando empieza a hacerse más público, realmente va a cobrar el valor o va a tener el sentido que ellos quieren darle, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, ya interactuar en las pláticas que tenemos los tecnocasters o interactuamos con otras gentes. Me gustaría realmente ya palparlo, verlo en tiempo real, y todavía no he tenido el chance de hacerlo, pero espero que sea pronto. ¿Sabes a mí lo único que no me gustó? El que tu tecleo se vea en tiempo real, que está la aplicación, está la opción de quitarlo. Yo soy de los que escribe y luego lo medita, entonces esa opción no me gustó, pero que le puedas poner que eso se transmita hasta que acabes, eso está genial, ¿no? No, y ¿sabes que cuántas veces nosotros nos hemos arrepentido de escribir un correo electrónico? ¿Sí te acuerdas? O sea, digo, yo, por ejemplo, soy de las gentes que un correo electrónico lo medita, pues no sé, a lo mejor no te voy a decir 5 minutos, pero a lo mejor lo lees o lo editas y después de, no sé, 30 segundos, 45 segundos, después de leer el correo electrónico, le cambias 2-3 cositas y lo envías. O sea, no mandas el primer correo electrónico, se te ocurre. Digo, algunas veces sí, y algunas veces hemos puesto contestar a todos en lugar de contestar a uno, ¿no? Claro. Pero sí, eso está interesante. ¿Sabes? Yo, de veras, suena muy, como que muy sci-fi, pero Google de repente me da la impresión que nos quiere hacer así como Skynet de Terminator. O sea, es que ponte a ver, Google conoce todo de tu vida, todo lo que tengas en el internet, Google lo tiene almacenado, fotografías, comentarios, Twitters, el Facebook, tus búsquedas, ya sabe las tendencias del internet, las conoce en tiempo real, maneja tus documentos de empresa, tus documentos personales, maneja tu correo electrónico, YouTube es parte de Google. O sea, los videos que usted tiene, que manda de su celular, ya los tiene Google almacenados. O sea, ¿quién dice que dentro de 5, 6, 7 años no pueda tener un agente que quiera hacer algo de inteligencia, me refiero como de espionaje o algo, no tenga la capacidad de poder agregar todas estas bases de datos y que el Google pueda decirle, bueno, el perfil de Juan de Dios Guevara o de Raúl Mitre o de Lorena Galán o de Pedro Riverol es porque busca tales cosas en el internet, porque recibe tales correos electrónicos, porque maneja Twitter de cierta forma. O sea, está interesante. O sea, realmente tú no sabes. Yo digo, la información que ya la gente de Google tiene de nosotros ya es muchísima y le seguimos dando más y más y más. Esa, y si quieres todavía sumarle más a esa teoría de conspiración, Google es conocido porque contrata los mejores cerebros disponibles. Entonces, pues, si estás buscando potencial para poder crear o desarrollar algo que sea capaz de interpretar toda esa información, probablemente el único lugar donde se puede hacer es en Google. Oye, Pedrito, ¿cuándo vas a ir a trabajar a Google? Ahora que me encuentren. No, bueno, o sea, está genial la tecnología. Vamos a un mundo de integración, vamos a un mundo, evidentemente, de donde la gente va a colaborar en tiempo real, no importa en dónde esté. Lo único que sí es qué alternativa hay a Google. Pues mira, viene, por ejemplo, se ha hablado mucho del Microsoft Office 2010, que justamente el concepto va a ser tratar de hacer cloud computing, es decir, que todos los documentos vivan en el web, entendiendo que las funcionalidades van a estar limitadas, pero más o menos tiende hacia allá y esperemos que sea. La verdad es que la competencia siempre es sana. Entonces esperemos que realmente sea un competidor serio para Google. Sí, pero Microsoft te va a cobrar y Google no te cobra. Es correcto. O sea, es correcto. El Google, ya, el Google Voice, por ejemplo, el teléfono de Google, pues ya ahora hasta tus teléfonos de conversiones guardan. O sea, está interesante. Me muero de ganas de probarlo. Está muy padre. Está muy padre. Entonces, o sea, está muy padre. Pero bueno, en fin. De Google Voice, por cierto, que AT&T ya va a liberar el candado de Google Voice. Entonces, próximamente van a poder otra vez en el iPhone tener aplicaciones con Google Voice. Eso es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, y otro comentario. Pusimos en el Twitter hace rato la recomendación de la estanza y Humberto Santiago nos hizo favor de retuitearnos. Pero él dice que le gusta más el e-reader. Lo quería comentar porque lo pusimos en el Twitter y ya nos contestaron. Entonces, un saludo al buen Wally. Está poniendo como en vivo esto. Espérate, fíjate que, y lo hemos pensado, o sea, quiero decirle una cosa. Ya Tecnocasters tiene la tecnología para poder recibir preguntas y meter llamadas en vivo del público. Estamos sí. Estamos debatiendo qué tan bueno o no sea para no distraernos sobre los temas. De por sí nuestros podcasts tenemos que reducirlos un poquito en tiempo y todo. Entonces no sabemos realmente qué tanto nos convenga o no permitir llamadas en vivo. Pero lo estamos debatiendo. Le vamos a... Mándenos sus preguntas o mándenos sus comentarios. ¿Cree usted que convenga que Tecnocasters acepte llamadas en vivo del público cuando estamos grabando? Entonces, mándenos si sí o si no. Y bueno, lo vamos a estudiar y lo vamos a manejar. Se les acaba el tiempo de vida a las empresas de antivirus, del famoso Norton y el McAfee. ¿Qué onda, mi querido Raulito? ¿Por qué dices eso, Juan? Pues es lo que vas a hablar, realidad, ¿no? Sí, la realidad sí es que... Sí, me sacaste de onda, dije, ay, sí, ay, sé, qué sí. Rollo. ¿De dónde sacaste eso? Sí, ¿dónde sacaste eso, Juan? Estás inventando. Lo sacamos del guión. Del Google. No, en realidad tiene absolutamente razón el señor Juan de Dios Guevara. Vale la pena aquí mencionar que Microsoft acaba recientemente, hablo de las últimas semana y media aproximadamente, sacar dentro del paquete de Microsoft Essentials el nuevo antivirus de Microsoft, que es totalmente gratis. Y la parte divertida de esto es que si lo analizamos, Microsoft de alguno u otro modo fue la empresa que permitió que las empresas de antivirus pues proliferaran, se hicieran grandes, etcétera, en base a las diferentes fallas o hoyos que pudiera tener el sistema operativo de Microsoft. Sin embargo, al parecer, y esto tomado de algunas pláticas y algunas menciones que ha hecho directamente Microsoft, están enmendando el error y están sacando su propio antivirus, que tiene la esperanza que sea realmente el único antivirus que probablemente no en esta primera etapa, pero la idea es que en el corto plazo, mediano plazo, esta nueva herramienta antivirus de Microsoft, el Microsoft Essentials, sea primordialmente el único antivirus que usted pueda necesitar. Entonces, la parte se vuelve interesante lo que pasará en este momento, de aquí en adelante, con respecto a los antivirus como los conocemos, las empresas que pues validaban el malware y todo este tipo de softwares que pudieran causarle un problema. Va a ser interesante ver cómo se van a desarrollar en este nuevo ámbito en el que Microsoft ha decidido tomar cartas en el asunto. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Yo creo que le va a romper su mandarín en gajos Microsoft a todas las empresas de virus. Seguro. Sí, o sea, lo veíamos venir. O sea, de hecho, se comentó muchísimas veces. O sea, sí, como que ahora sí que recogió los platos rotos Microsoft y decidió arreglar las cosas de una vez por todas, ¿no? A mí se me hace una buena idea y la verdad es que ya tuve oportunidad de bajarlo. Se ve muy completo. Tengo un par de semanas con él trabajando. No le acabo de sentir, pero lo que he visto hasta el momento me ha funcionado. Oye, una pregunta. Entonces, ¿dónde lo bajaste? En internet, obviamente, pero ¿qué sitio de internet? De hecho, si haces la búsqueda en Google de Microsoft Essentials, encuentras inmediatamente la liga. Y evidentemente es gratis, ¿no? Sí, gratis. Por el momento es gratis. ¿Y quitaste tu antivirus de tu computadora corriendo Windows? Exactamente, correcto. Es muy recomendable, y qué bueno que lo mencionaste, que no corran dos antivirus al mismo tiempo. Entonces, sí es importante quitar el antivirus anterior y dejar corriendo el nuevo, porque si no, si hay el antivirus anterior o el nuevo empieza a detectar al anterior o al nuevo como un problema y empieza a tener algunas cuestiones que no funcionan bien dentro de tu sistema. Entonces, es importante quitar uno y dejar solamente uno. Ahora, ¿tú recomendarías a la gente que eliminara, por ejemplo, su Norton Antivirus o McAfee o cualquiera que utilicen e instalar el Microsoft Essentials? Yo diría que sí. Al fin del día es Microsoft el dueño de los fierros, o más bien el dueño del software. Entonces, yo creo que Microsoft, inclusive siendo esta su primera instancia haciendo el antivirus, yo de hecho ya me animé a hacerlo. Quité el McAfee que tenía por ahí, lo deshabilité por completo y desinstalé de la máquina y actualmente estoy funcionando con el Microsoft Essentials antivirus y prometo tenerlos al tanto si algo no me sale bien, pero en principio me ha funcionado bien hasta el momento. Bueno, pues vamos a ver. Yo lo voy a hacer en la máquina virtual que tengo en mi Mac. Lo voy a hacer a ver qué tal nos funciona. En fin, vamos a ver. Ojalá. Si algo sale mal, siempre tendremos una risa para ustedes. Así es. Un excuse me. ¿Te ibas a decir algo, Milore? Creo que te interrumpí. No. Bueno, dinos algo. Adelante. ¿No? Digo de perdido, dinos algo. Así, algo bonito. No, Juan, soy muy mal improvisando. ¿Qué pasó? ¿Cómo, hombre? Bueno, ¿vas a bajar el Microsoft Essentials, Lore? Bueno, siguiente. A ver, otra vez. Pregúntale de nuevo para que ya no improvise y ya sabe lo que le vas a preguntar. Oye, Lore, vale, ¿tú crees que valga la pena bajar el Microsoft Essentials? ¿Tú lo vas a bajar? Yo no creo, ¿eh? Ok. Digo, para empezar, yo trabajo todo en Mac y tengo por... No, no creo. Bueno, no, si estás trabajando en Mac, no, no, no hay posibilidad. No. Pero para los que vivimos en el mundo de Windows, yo creo que sí es una buena alternativa. Oye, yo tengo una pregunta para Lorena. A ver, Lorena. A ver. ¿Lista? ¿Qué tanto? Híjole. A ver, ponte lista. A ver. Tengo miedo de no, responder. No, hombre, no tengas miedo, no pasa nada. A ver otra vez. Tú dices que eres mala improvisando. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué qué? ¿Que por qué eres mala improvisando? Ay, no empieces, Juan de Dios. No, yo te pregunto, bueno, porque es que te quería preguntar. Cuando un chavo te preguntó si quería ser su novia, pues estaba improvisando. Sí, por supuesto. ¿Y tú qué contestabas? Pues ahí contesta uno de feeling, ¿no? Nah, pero seguramente ya lo tenías preparado. O ya lo tenías preparado para no improvisar. Sí. No, ¿qué pasó? ¿Quién prepara ese tipo de respuestas? No, pero ya ves la situación venir. Eso es una cosa que las mujeres traen en el BIOS. Así es. En el BIOS, claro, exacto. En el BIOS. Bueno, eso es una pregunta dicotómica, ¿no? La respuesta es sí o no. No hay mucho lugar para improvisaciones. O déjame pensarlo, ¿no? ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a buscarnos un podcast un día que se llame La Tecnología del Amor. Ah. Y bueno... ¿Sabe qué? Vamos a decirle a Lore que lo conduzca al 100%. Nosotros vamos a hacer los improvisados. Bueno, pero se aguantan, ¿eh? Sí, sí, pero improvisado, Lore. Bueno, pues a ver qué sale. Bueno, está bien. Bueno, pues fíjese que el día de hoy nos han pedido muchas veces, la audiencia nos ha pedido que hablemos sobre juegos de video. Y bueno, nuestro querido Pedro Riverol ha inaugurado una sección que se llama Sección Gamer. ¿Así se llama? ¿Gamer? No, también vamos a sacar la convocatoria. ¿Cómo quieren que le pongamos a la sección de juegos? Bueno, pues ahí usted sabe. Sí. Mándele una su comentario a preguntas@tecnocasters.com. ¿Cómo quiere que le llamemos a la sección de juegos de Pedro Riverol? Pero gamer se oye muy gamer, ¿eh? O sea, sí, gamer ya se oye muy gamer. Así que yo creo que gamer tendrías que pensarle, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, ¿qué nos vas a platicar de juegos de video, Pedrito? Mira, aquí hay un par de juegos, un par que acaban de salir y uno que sale a finales de mes. El primero que les quiero contar es el The Beatles Rockman. Para aquellos fans de los Beatles y de jugar con guitarritas con botones, se los recomiendo muchísimo. De hecho, nos juntamos hace un par de semanas. Salió a mediados de septiembre. Nos juntamos hace un par de semanas a jugarlo. Lo acaban en cerca de 4 o 5 horas. Pero la nostalgia que produce poder cantar y tocar a los Beatles, se los recomiendo demasiado. Obviamente son dos guitarras, la batería, y pueden cantar hasta 3 al mismo tiempo. Entonces, el grupo puede ser un poco más grande. Y la verdad... aquellos que digan que no les gusta, es sorprendente cómo de pronto empiezas a cantarlas todas, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que ya lo traemos todos muy bien programado, ya lo traemos todo programado y la verdad se lo recomiendo mucho. Aquellos que tengan su Rock Band, obviamente lo pueden jugar sin tener que comprar todo el equipo nuevo, que de hecho está como que siendo un medio robo ahora de que te vendan todos los equipos viejos con el juego nuevo. Pero también va a salir una edición especial con la batería y las guitarras. Entonces, todos aquellos fans de Rock Band y hasta los que no, he sabido de gente fan de los Beatles que se ha sentado al lado para jugar con sus hijos. Entonces, Rock Band de Beatles se lo recomiendo. Aquí en México están cerca de 990 más o menos el puro juego. Y lo pueden encontrar en todos lados. ¿Y en dólares cuánto vale? Debe estar como en 60. $60 más el equipo, o sea, la batería, los controles. Sí, ya muchos ya lo tienen antes, o sea, ya lo tenían desde el Rock Band o el Rock Band. Entonces no tienen que invertir. Aquí está el kit con todas las baterías nuevas, todo está en cerca de los 5,000 pesos. No sé cuánto en dólares, la verdad eso no lo revisé. Pero bueno, lo pueden... 4 está aquí, ¿no? ¿Ew? Casi 4,000 pesos cuesta aquí. A mí se me hizo un robo que el juego no cueste 1,100 pesos. No, está en 3,800. Yo lo acabo de ver. ¿Pero ese paquete incluye la batería, la guitarra y todo el hardware? Todo. Okay. Sin el kit de los Beatles, ¿no? O sea, sin el juego, pero igual me pareció un robo. Pero bueno, y si usted quiere irse al website para saber de lo que estamos hablando, es thebeatlesrockband.com. es este, como se escribe, TheBeatlesRockBand.com. Sí, no, no, tiene unos reviews de ya sabes, ¿no? O sea, buenísimo. Y te voy a decir con cuánto lo están vendiendo. Lo están vendiendo en... Oye, en el Inter. Y Pedro, ¿se puede jugar en el Xbox Live para que juegues con alguien más vía el internet? Sí. Ah, ok. Sí, también tiene... Yo lo he jugado con el PlayStation, igual en línea, y funciona perfecto. Ok. Y otra cosa de las de Live, pueden bajar la de All You Need Is Love, que no viene en el set list oficial, pero lo pueden bajar. De hecho, fue así de terminando, fue la primera canción que bajamos. Este, para no que no paren de cantar a los Beatles. La verdad, recomendable para pasar un buen rato un fin de semana. Fíjate, el juego, tiene razón, el juego vale $59.99 el puro juego, tanto para Xbox como para Nintendo Wii, como para PlayStation 3. Y luego la edición especial, que es la que trae todos los aditamentos, vale $249 para el Xbox 360 y... Sí, $249 con todos los aditamentos. Es lo que vale. Entonces, bueno, $249, pues es más barato que $4,000, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí lo tiene. Te digo, la proporción de precios está como extraña, pero bueno, son los Beatles, vale la pena. Sí, vale la pena. Está. Y además, ¿sabe qué? Para la gente que tiene niños, yo creo que ese es un juego que no es de matar a nadie, ni es de secuestrar a nadie, ni hablamos de aliens, ni de nada. O sea, es un juego bastante familiar y bueno, pues usted canta las canciones que usted cantaba cuando iba usted a garcear. ¿Saben lo que es garcear, niños? Eso fue como blanco y negro. ¿No saben lo que es garcear? Eso lo veías en tu track 8, Juan. Bueno, ir a garcear es una... pues que es un modismo mexicano del centro del país que significa ir con la novia o novio. O sea, ir a dar la vuelta, ir a pasear con el novio o novia, es decir, vamos a garcear. Pues bueno, si usted, cuando iba usted a garcear, si usted tiene la edad de Raúl Mitre, 18. Exacto. Y vive en 18 años, 18 por 2 más 10. Exacto. Bueno, pues usted, digo, de tu época sí son los Beatles, Raulito, ¿eh? Digo, yo no salía de novia con los Beatles. No traía yo la música en el coche cuando... Bueno, para que me entiendas, me acuerdo de mi novia en blanco y negro, estoy de acuerdo. Bueno, pues para que veas. Entonces, bueno, es un juego muy interesante. Entonces, ok, bueno, es el primero, Pedrito. Vas con el que sigue. Mira, el que sigue, hay como en los juegos de carreras hay dos categorías. Uno que le llaman arcade y otro que le llaman simulador. El arcade es... simplemente aceleras, tratas de chocar lo más que puedas, tu coche no se va a destruir y tiende a ser un poco más relajado y más divertido. Los juegos de simulación regularmente tienes que decidir qué llantas vas a usar para las carreras, qué tipo de configuración en los spoilers y cosas de ese tipo vas a hacer justo cuando vas a entrar a un óvalo o cuando vas a usar un circuito. Entonces, este mes... A principios de octubre salió lo que se llama Need for Speed Shift de EA, que es como tocando un poco en el arcade, pero también con un poco de simulación. Es un juego de carreras, en circuitos que te da la posibilidad de modificar tus coches, decorarlos. Pero la situación interesante que tiene este juego es que ahora tiene un sistema que tiene como física lo que sería tu cabeza. Entonces, al momento de aumentar la velocidad, lo que es el túnel de visión se va reduciendo, como sería en la vida real, y al momento de chocar, la cabeza se sacude, y si el impacto es muy grave, llegas hasta perder un poco la visión, ¿no? Entonces, aquellos que quieran sentir un poquito más de realismo al momento de correr, por lo menos en cuestión visual, es muy bueno. Uno de mis amigos lo define entre la mezcla perfecta entre Burnout, que es un juego completamente de destrucción de autos, y el Forza, que es el siguiente juego que voy a hablar. A finales de este mes sale un juego que se llama Forza, que es de simulación completamente de autos. Es la tercera edición de esta saga exclusiva de Microsoft. Quiere decir lo que ha sido una de las causas por la que me he quedado con mi Xbox. Es un juego pesado, la verdad, tienes que decidir muchas cosas conforme vas avanzando en las carreras, pero bajé el demo en estos días, los gráficos, todos los coches fueron escaneados, todos los coches que salen en el juego fueron escaneados exclusivamente, milímetro a milímetro, entonces el realismo de los autos es muy grande, la cabina también tiene hasta los detalles más mínimos, y lo que es la ambientación, las luces y la decoración de todas las pistas, sí lo llevan a otro nivel. Además de que la conducción, a pesar de ser el control, tiene una gran dosis de realismo, y aquellos que sean fans de los juegos de carreras, esperen el Forza 3 a fin de año, y aquellos que les guste un poquito sentir la velocidad y no tener un poquito más de despreocupación, les recomiendo el Need for Speed Shift. Ese ya está a la venta, está como en $940 aquí en México, están en $60 también en Estados Unidos, y a finales del mes, cerca del 20 y tantos de octubre, está listo el Forza 3. Oye, ¿tú qué consola de video te gusta más, Pedro? ¿Cuál recomiendas? ¿El Xbox, el Nintendo Wii o el PlayStation? Mira, yo particularmente tengo el Xbox 360. Yo definiría, para mí las consolas son como, el Play es como para el gamer, el que le dedica más tiempo. ¿El gamer que es gamer o el gamer normal? No, como que para mí los juegos de Play siempre han sido como que los más, los más aferrados, los más dedicados, como que realmente al jugador dedicado son los de PlayStation. Para mí esa es mi percepción. Como que el Wii es excelente para niños. La curva de aprendizaje de los juegos de Wii es muy corta y de hecho se divierte gente de muchas edades, como que es excelente como juego de mesa prácticamente. Muy casual, ¿no? De juego casual. De juego casual. Y para mí el 360 yo lo defino así como que para el adulto contemporáneo, que a veces no tiene tanto tiempo de jugar, que sí tiene sus juegos complejos, pero tiene como un nivel estándar, ¿no? Juegos que no te exijan demasiado, que duran relativamente poco. Esa es mi percepción. Digo, yo particularmente tengo el 360, lo disfruto mucho, pero sí ya no es una consola que le dedique tanto tiempo. Y para mí los juegos que salen para Play sí son juegos que hay que dedicarle mucho. Aunque últimamente ya realmente los juegos salen para las tres consolas, entonces prácticamente sí. Es en el que se vea mejor. Y el que más disfruto. Bueno, pero también... Ajá. Sí, adelante, tiene mucho que ver lo que te guste hacer con las consolas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un PS3 y lo tengo completamente integrado con un PSP, ¿no? Y por ahí bajé un software que le instalé a la computadora y entonces puedo jugar los juegos que juego en el PS3 desde el PSP. Y bueno, le puedes instalar un chorro de cosas, es un Blu-ray, entonces pues también depende de lo que quieras hacer con la consola, ¿no? Por decir, a mí algo que me fascina del Xbox es el Xbox Live. O sea, poder jugar con los amigos. Yo me acuerdo cuando empezábamos a jugar, era de llevar nuestras PCs a todas las casas, a la casa en turno y jugar. ¿Te acuerdas? No, hombre, qué bárbaro. Qué buenos tiempos aquellos, pero bueno. Sí, no. Y más cuando se nos ocurría comprar monitores de 17 pulgadas RT, ¿no? Entonces, sí, el trayecto era muy pesado, pero ahora con el Xbox Live estás en tu casa, digo, más que no tienes tiempo como para trasladarte y cosas así, y que puedas jugar con tus amigos o prácticamente con cualquier desconocido. Obviamente ya lo puedes hacer también en el Wii y también lo puedes hacer en el PlayStation, pero también no es tan masivo como lo es el Xbox Live, que esa sí es la ventaja que tiene la consola. Porque también una cosa que vale la pena aclarar, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, es que cuando juegas en el Xbox Live te puedes colgar una diadema y puedes tener comunicación verbal con la gente con la que juegas, que no es una cosa muy común, no sé qué tanto la gente lo sepa, pero hace francamente muy divertido al juego. No, demasiado. Y te digo, el que puedas jugar con tus amigos, pues juegos de guerra, ¿no? El simple hecho de gritar que te están matando y que alguien te cubra es muy divertido. Y yo no he tenido la oportunidad de jugar en línea con un Play o cosas así, porque también no es tan común, ¿no? O sea, el PlayStation no es tan común todavía. Obviamente ahora con la disminución de precios lo están haciendo más accesible. Pero sí era un brinco muy grande entre el Xbox. ¿Sabes qué, Pedro? Valdría la pena que dieras cuál es tu handle en el Xbox, por si hay gente que nos oye que juegue regularmente en el Xbox Live, igual te puede buscar y quién sabe, igual una carrerita, un Call of Duty, algo de ese estilo. ¿Y si le ganas que te regale una Mac? Correcto. ¿Y si le gano que me regale una Mac? Perfecto. Oye, hay cada niño de 11 años que son invencibles, ¿eh? Sí, están tremendos, sí. Sí, aguas. Mi gamer tag es Riverol A, con doble L. Se leería Riveroya. Riverol A, ok. Ajá, como y el mío es Mitre, también que ando de repente por ahí. ¿JR Mitre o Mitre nada más? No, Mitre nada más. Bueno, pues yo no tengo un Xbox 360 ni un Xbox Live, yo tengo un Nintendo Wii. Porque la verdad es que ¿sabes qué? A mí me gusta mucho el jueguito del Mario Kart. Y sí juegas con tu gente en el mundo y me gusta el Wii Fit que te subes y haces los aerobics. Digo, yo soy poco de juegos de video, ¿eh? A mí me gustan mucho los simuladores, mucho, pero los simuladores de vuelo. Mucho. Entonces, en la computadora tienes tu timón de simulador de vuelo, subes, bajas, le pones clima. Puedes hacer también conferencias con otras gentes que van volando en aviones diferentes, pero es un juego mucho, muy especializado. Yo soy poco de juegos de video, pero sí conozco gente que dice que la mejor consola para juegos de video siendo adultos es el Xbox. Es lo que me están diciendo. Es lo que me dicen a mí en general. Y para niños, como yo, pues a lo mejor el Nintendo Wii, que necesitamos una curva de aprendizaje poca, porque la verdad es que nos aburrimos rápido con el jueguito, entonces el Nintendo Wii. Pero bueno, ahí lo tienes. Oye, ¿sabes qué hay que hacer con tu sección, Pedro? Mande. Poco a poco hay que ir mandando truquitos y cosas para abrir puertas. Y ¿cómo se llama? No puertas, pero trucos. ¿Los para cheats? ¿Cheats? El exactamente, para... ¿Qué pasó? Los hombres no usan cheats, simplemente acaban los juegos. Bueno, por eso, los famosos cheats para los juegos. Para los mortales. Para los mortales como nosotros, para poder avanzar y tener más vidas y oportunidades y etcétera, ¿no? Eso sería bueno tenerlo en tu sección. Creo que a la gente le va a gustar. Sí, vamos a ver qué más podemos hacer con esta sección de juegos y ojalá podamos tenerles más noticias y igual en un futuro hasta sorpresas, ¿no? A ver qué podemos hacer con la sección de gamers, a ver si le ponemos River Games o a ver qué se me ocurre. Sí, a ver, Tecno Games. O de repente organizamos un eventito, Pedro, que... Hagamos un torneo o algo de ese estilo. No sé, algún estaría, juego. Estaría buenísimo. Hacer, algo divertido, sí. Un torneo Tecnocasters en vivo y, bueno, hacemos el podcast ahí con la gente. Algo así, sí. Sí, estaría bien. Bueno, pues entonces hay que ponerle nombre a la sección de Pedro de Gamer, porque de Gamer está medio gamer. Preguntas @tecnocasters.com. Bueno, pues, señoras y señores, el momento esperado. La voz sexy de la radio... En la red. ¿Cómo la señorita quiero? Lorena Galán y Techno Frame. Okay. A ver, improvisa. No, esa sí no me la esperaba, ¿eh? Estoy tratando de contener la risa, pero no puedo. Espérate la hora que le meta a producción la editada, ¿eh? Va a quedar mucho más padre. Pero en fin. Oh, my dear God. Ok. Así es. Oh, your dear God. Ajá. Señoras y señores, con ustedes, la voz más sexy de la red, Lorena Galani, Tecnofo. Wow. Muchas gracias, Juan. Wow. Pásanos tu teléfono. Lorena, ¿cómo no? Lorena@tecnocasters.com. Ya sabe, mándele un piropo a lorena@tecnocasters.com. En fin, Tecnoframe. Hoy vamos a hablar de algo completamente antisexy. Hoy vamos a hablar de Michael Jackson y la tecnología que te puede poner en su video de Thriller, o al menos que te pudo poner en su video de Thriller, ¿no? Todos sabemos que ahorita se está exhibiendo en las salas de cine una película que muestra la preparación de la serie de conciertos que el rey del pop hubiera ofrecido en Londres, ¿no? Y para la cual las localidades se agotaron, creo que una hora después de salir a la venta. Ahora, Jackson siempre fue innovador y pionero en la industria de la música, así que me puse a investigar, gracias a esta película que se está exhibiendo, un poco sobre qué tecnología utilizaba en sus shows, y me encontré una nota interesante. Resulta que para el 25 aniversario del video de Thriller, que todos conocemos y estoy segura de que todos somos fans, se hizo una edición especial en la que cualquier persona podía aparecer en el video. Esto lo hicieron el cantante y su disquera, que es Epic Legacy, en colaboración con una empresa que se llama Big Stage y YouTube, en donde los fans tenían la posibilidad de crear fácilmente una versión 3D de ellos mismos que literalmente reemplazaría a Michael Jackson en el video. Ahorita esto pues ya no es nada del otro mundo, ¿no? Más bien tener un avatar es algo completamente normal para muchas personas. Incluso tener una segunda vida en línea o en internet es algo pues ya que se escucha de lo más común, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, una vez que los usuarios subían sus fotos en la página en donde se inició la campaña para hacer su propio video de Thriller personalizado, se le enviaba la liga de su video en YouTube para que pudiera compartirla con el mundo. Claro, ya existe el caso del video de un fan que se colocó en el top 25 en YouTube y hasta MTV hizo un show a partir de estos videos. Y bueno, esto sumado con las campañas en televisión, radio, eventos especiales y además publicidad viral que se hizo del álbum, vendió varios millones de copias alrededor del mundo. Pero bueno, lo que más llamó mi atención de todo esto fue que en realidad la alianza entre Epic Legacy y Big Stage cambió sin lugar a dudas la manera en la que la gente puede interactuar con los contenidos de cualquier tipo. ¿Por qué? Big Stage es una compañía de medios cuya tecnología permite que los usuarios creen un avatar 3D de ellos mismos y los llaman actores con arroba, ¿no? Y los pueden crear en cualquier cosa, desde escenas de películas famosas, series de televisión, videojuegos, videos musicales, videoclips, mundos virtuales, imágenes, mensajes instantáneos y multimedia, ¿no? A propósito del comentario que se acaba de hacer y demás. ¿Cómo funciona esto? Bueno, con la tecnología de captura de 3D, los usuarios se toman 3 fotos de ellos mismos con una cámara digital y lo suben a la web, en donde son convertidos en un avatar 3D. La tecnología lo que hace es mapear la cara del usuario para generar una réplica increíblemente real y acertada y que está completamente lista para ser animada en menos de un minuto, ¿no? Esto se hace rapidísimo. Tu actor nace completamente vivo con movimientos reales y gestos. Los usuarios pueden darle estilo, ya saben, les pueden poner cabello, lentes, tatuajes, sombreros y demás. Y después de eso, pueden dejar su actor en la librería de Big Stage de contenido profesional y escenas. Estas escenas pueden ser personalizadas y pueden ser compartidas por usuarios utilizando cualquier tipo de contenido, escenas de películas famosas, otra vez series, videojuegos y demás. ¿Qué les parece? Cri, cri. Cri, cri. Ajá, cri, cri. Yo estaba buscando mi avatar. Bueno, hay que, ¿y el website cómo se llama? ¿Big Stage? Es Big Stage. ¿Es bigstage.com? .com. Uh-huh. Pedrito, ¿vas a salir tú con Michael Jackson? No, ya no. No, no, afortunadamente lo que haces es reemplazar a Michael Jackson. O sea, ya, ok. Ya cacto. Exactamente. Safe for Children y esas cosas, ¿no? Bueno, pues muy bien. Oye, muy bien. Es como el chiste de que a Michael Jackson lo iban a hacer una pieza de Lego, ¿no? Para que ahora los niños jugaran con él. Wow, no olvídate. En fin, vamos a una nota curiosa que evidentemente le quiere leer Lore Galán. Vas, Lore. ¿Por qué yo, ¿Es personal o qué, Juan? No, no es personal. Es que mire, déjame platicarle algo. Lore tiene una figura espectacular. Usted no la conoce. Pero la verdad es que Lore... A ver, si quieres platicar... Digo, si lo tienes en tu blog, lo puedes platicar con el... Sí, porque tiene usted que saber que aparte de una voz bonita... Lore... En una vida pasada, a una vida actual, ¿bajaste cuántos kilos, Lore? 45 hasta el momento y contando. Bueno, Lore ahorita usted la ve y parece modelito. Bueno, pesaba 45 kilos más, o sea, X más 45, que no queremos saber. Pero 45 kilos pesaba. Entonces, evidentemente, bueno, nos tienes que dar tu dieta, Lore, para la gente que queremos bajar de peso. A ver si nos la publicas el próximo podcast en Tecnocasters. La dieta de Lorena Galán. Sí, sí, sí. ¿Quién vota? Porque sí. Sí, que la ponga. Bueno, muy bien. Entonces vamos a platicar sobre la dieta de Lorena Galán. La vamos a tuitear, una comida al día. Sí, sí. Ya sí. Sabe. Una aceituna al día, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la vamos a platicar el próximo Tecnocasters. Que nos diga cómo le hizo Lorena para bajar 45 kilos. Queremos saber, ¿quiere usted saber cuál es su peso ideal? Adelante, mi Lore. Bueno, dice la nota. Normalmente para saber cuál es tu peso ideal se necesita de la utilización de fórmulas para saberlo de forma científica, pero hay una fórmula de forma orientativa llamada IMC, que es el índice de masa corporal. ¿En qué consiste? Debes tomar tu peso y dividirlo por tu estatura al cuadrado. Vamos a suponer que pesas 62 kilos y mides 1.65. Entonces vas a reemplazar los valores en la fórmula así. 62 entre 1.65 al cuadrado, esto es igual a 22. Después, ya cuando obtienes el resultado del cálculo, se debe comparar con los valores predeterminados de la tabla de valores de IMC de la FAO, ¿no? Y dependiendo del rango en el que estés, bueno, tú puedes saber si estás excedido de peso o si estás abajo del peso que debes de tener, ¿no? Esta tabla varía entre hombres y mujeres, ¿no, Juan? Okay, por ejemplo, si tienes un índice de masa corporal menor de 18, tu peso está por debajo de lo normal. De 18 a 24.9 estás en un peso normal, o sea, estás bien. Cuando tu BMS es de 30 a 34.9, tienes obesidad de segundo grado. De 35 a 39.9, obesidad de tercer grado o premórbida. Y más de 40 es obesidad de cuarto grado o mórbida. ¿Qué quiere decir mórbida? Bueno, cuando ya empieza a involucrar problemas severos de salud, como tener diabetes, como tener varices, como tener apnea de sueño, etcétera, ¿no? Y bueno, de igual forma, hay que recordar que estos valores son orientativos. En otras palabras, no se trata de una forma exacta para calcular tu peso ideal, ya que carece de datos como la edad, el sexo, el porcentaje de grasa muscular, el porcentaje de grasa o de músculo en tu cuerpo, etcétera, ¿no? Este es un método sencillo y por el cual de manera rápida pues puedes saber si estás bien o si estás pasadito de peso o no. O sea, si estás buenón o no. Pues ahí lo tiene para que usted defina su peso ideal. Si le interesa saberlo, ya tiene ahí la fórmula. Evidentemente vamos a poner la fuente en el Twitter, en el episodio para que lo siga. Bueno, pues ya nos vamos. Le recordamos que nos envíe preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com. Le recordamos nuestra campaña perpetua de regálele una Mac a Pedro Riverol y Pedro le regará su cuerpo y su vida. Regale una Mac a Pedro Riverol, nuestra campaña perpetua. Si usted quiere regalársela o quiere usted un donativo deducible de impuestos, póngase de acuerdo con Pedro Riverol a pedro@tecnocasters.com. También les recordamos que nos siga en Twitter, twitter.com/tecnocasters. Y evidentemente a cada uno de nosotros, en su servidor, en Guevara JD, a Lorena Galán en Lo Galán, al señor Raúl Mitre en JR Mitre y a Pedro Riverol en Riverolla, Riverolla. Y bueno, ¿a quién vamos a mandar saludos esta ocasión, señor Pedro Riverol? Bueno, yo quiero mandar un gran saludo, como siempre, a Max, que el sábado fue su primer partido de fútbol. ¿Y cómo le fue? No puedo decirle lo emocionado que estoy de ver a mi hijo jugar fútbol soccer. Entonces, mi vena de pambolero revivió el fin de semana. Ver a esa pequeña cosa, dícese que es mi hijo, corriendo por toda la cancha, me hizo la persona más feliz del mundo. También quiero saludar a su mamá, que compartimos ese momento que fue maravilloso para los dos. Ver jugar a Max fútbol a partir de este sábado en adelante es lo más maravilloso que me ha pasado, entre otras muchas cosas, pero últimamente es lo más bonito que me ha pasado. Bueno, pues felicidades a Max. Max, dale para adelante con los deportes. Siempre es importante tener un deporte en la vida, sobre todo que estás chavito, para poder crecer fuerte y sano. Escucha a tu papá. Y bueno, pues le mandamos un saludo muy afectuoso a Max. Señorita Lorena Galán, ¿a quién quieres mandar saludar? Ya sabemos que al novio no, porque no te escucha, pero bueno, adicionalmente... A nuestros seguidores en Twitter, han crecido últimamente mucho, entonces un saludo a todos los que nos siguen en Twitter. A los famosos followers, a los seguidores de Twitter, les mandamos un abrazo con mucho cariño. Mándenos preguntas, gente de Twitter, comentarios, etcétera, lo que quieran escuchar en Tecnocasters. Y si quieren tener su voz grabada aquí en Tecnocasters, mándenos su audio a preguntas@tecnocasters.com. Señor Raúl Mitre, ¿a quién quieres mandarnos saludos? Yo quiero mandar un saludo a Ángel Mojarás, quien ha estado muy activo en la página de nuestra página de Facebook y la primera página de nuestros aficionados, que es Arturo A., Juan Francisco Lisiaga Rosas, Carlos Salvador Mireles, Eric Quiñones, Rafael Orozco Salazar y Adriana Riverol Arellano. Esa me suena. Sí, Valero. Sospecho que es mi hermana. Eso, bien. Esa fue la primera página de nuestros seguidores en el fanpage de Facebook. Sí. Y sí quiero mandarles un saludo a todos los que están activos con los comentarios. Gracias por sus comentarios y síganos mandando todo lo que se les ocurra. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues nos despedimos de usted. Les saluda su amigo Juan de Dios Guevara. Que tenga una excelente semana y aquí nos vemos el próximo miércoles. Gracias, saludos.